Enhorabuena. Es un niño sano y ha nacido a las 5 y 5 de la madrugada. Que me caso el viernes a las 7 en punto de la tarde. Cuento contigo. Hay momentos en la vida que merecen ser recordados. Relojería El Cronómetro. Marcando el tiempo de Sevilla desde 1901.